Bueno, y el Museo Etnográfico de Archeniega y la Asociación Artea, Artea. bueno, que reciben un premio. Un premio que, bueno, el premio que reciben yo creo que es el de la gente que estima su trabajo, el de años, el que tengan un museo etnográfico que es la envidia de sana, desde luego, pues de muchos puntos y lugares. Y eso se hace trabajando, ¿no? Mateo Lafragua, ¿qué tal? Egunon. Bueno, vamos a conectar con Mateo a través del teléfono móvil. Les pedimos disculpas por si hay algún corte o algún sonido raro, que puede ser que lo haya en las coberturas. Y es que, bueno, pues la sociedad Landázuri ha premiado a la Asociación Etnográfica Artea y, desde luego, al museo, pues un premio más, que en este caso una distinción, como digo yo, que aparte de la del público, de la gente que estima el trabajo que hacéis. Pues sí, en esta ocasión nos comunicaron la semana pasada que nos habían concedido el premio de la Sociedad Landázuri como colectivo, un poco por la labor desarrollada durante estos 30 años, como pone en su texto, por la labor callada, abnegada y de tantos años en la recuperación, pues al final del valor de Araba en sí dentro de la etnografía. Bueno, hay que recordar que en sus comienzos, como tenían todo, bueno, muy bien guardado, eso sí, pero muy amontonado, muy almacenado, allá por los años 70, cuando comenzaron su exposición de objetos antiguos. Luego ya llegó pues la posibilidad de tener unos locales que nadie pensaba, pero que al final, bueno, pues la Roca Archeniega tiene la fortuna de tener muchos edificios. El problema es luego pues restaurarlos, ¿verdad? Pues el del museo se restauró y hoy día es el orgullo no solo de Archiniega, ¿eh? Pues sí, al final empezamos con 250 metros cuadrados en los bajos del santuario, lo que eran las antiguas caballerizas. Y bueno, ya en aquel momento nos dimos cuenta pues que era imposible en 200 metros, 270 metros cuadrados recopilar todo aquello. Estábamos recopilando piezas a un ritmo importante y ya nos empezamos a plantear el edificio actual. Sí que lo veíamos como un edificio enorme. En principio, la primera propuesta que le hicimos al ayuntamiento pues era ubicar allí el museo y la Casa de Cultura. Pero pasaron los años y nos dimos cuenta que necesitábamos el edificio entero. Y al final pues tenemos los 1.800 metros de edificio más 300 de exposición. Sí, vamos, que casi se ha quedado pequeño, aunque llegan exposiciones, posibilidades de exposiciones itinerantes, pero desde luego aquello se ha quedado, pues eso, como digo yo, pequeño, ¿no? Lleno ya. Pues sí, el problema que tenemos un poco pues con la conciencia esa que tenemos de recuperación es que no decimos que no a nada de lo que se nos ofrece y a veces pues con el riesgo evidente de tener lo que tener en el almacén. Pero bueno, nosotros pensamos que siempre es mejor tenerlo en almacén a que parte de nuestra historia se pierda. Entonces, pues bueno, pues algún día, si no es nosotros los que vengan por detrás, pues podrán clasificar y exponer la cantidad de piezas que tenemos almacenadas. Comenzaron en las antiguas caballerizas del Santuario de la Encina en 1984, luego pasaron en el 2004 al edificio que tienen hoy. ¿Y cómo se hace para que la gente se implique? Porque no es fácil, no en todos los pueblos funcionan las cosas así. Es decir, hay un colectivo de gente y partiendo de ahí no parte de una institución que dice, por ejemplo, de un ayuntamiento, pues vamos a hacer un museo, sino parte de un colectivo de gente que tiene unas inquietudes y que apuesta por ello. Hombre, pues se tiene que dar muchas circunstancias, ¿no? Pues hace 30 años se dio la circunstancia que una serie de jóvenes que vivíamos en el pueblo, que estábamos implicados en la organización de fiestas y que nos iba un poco este movimiento y que ya en aquel momento pues nos dimos cuenta de que las tradiciones con las que habíamos vivido, las piezas, los oficios se perdían y se nos ocurrió en el año 75 hacer una exposición, Expoban. Y entonces fue cuando realmente descubrimos la cantidad de objetos, piezas y de historia que habían en nuestros camarotes, ¿no? Al año siguiente hicimos una exposición de herramienta del campo y ya, pues bueno, ya eso de alguna forma nos abrió los ojos y dijimos, es el momento de empezar a trabajar. Llegaban en aquella época aquellos muebles de formica tan cómodos para limpiar y que en las casas pues empezó a pensar que era la solución para la limpieza. Y bueno, pues empezamos a recoger y la verdad es que nos sorprendió la cantidad de objetos que recogimos. Sí es verdad que si a alguien se le llega a ocurrir 10 años antes, habría recogido más, porque lo que está claro es que si se habría dejado y hace 10 años o ahora mismo se empezase con este proyecto, sería imposible de realizar. Sí, gracias a todos aquellos y aquellas personas que han donado pues, piezas de sus caseríos, de sus casas. Luego eran miles, muchas de ellas seguirán, supongo, en almacén porque no hay espacio. Eso sí, lo que sí habéis creado es un museo que, bueno, que tiene una vida. Es decir, que no es aquello de que entra uno y parece que está todo, pues, como, en fin, que no tiene una, en fin, no se mueve, ¿no? Pero cuando uno entra a cualquiera de esos espacios, pues le da la impresión de que está en un espacio que podía ser habitable por uno mismo, ¿no? Bueno, el planteamiento que hicimos desde el principio es que tenía que ser un museo vivo. O sea, que no tenía que ser un museo donde se exponen piezas que al final acabas convirtiéndolo en un almacén, ¿no? La idea era que las nuevas generaciones que lleguen a ese oficio, que lo conozcan, que vean cómo se trabaja. O sea, no que lean en un libro cómo se hacía, no, sino que vean en directo cómo se trabajaba, cómo se realizaba, cuáles eran los materiales, cómo trabajaba el artesano. Y para las personas de edad, que bueno, pues gente de 50 años en adelante que hemos vivido de alguna forma aquello, pues que recordasen ese pasado reciente, porque en esto de la etnografía y en esto de la vida de pueblos y ciudades, nos volvemos 50 años atrás y la evolución ha sido increíble, ¿no? O sea, a unos ritmos de vértigo. Pero de esos 50 años nos volvemos 100, 200, 300 años para atrás y vemos que en todos esos años no cambiaba nada o muy poquito realmente, ¿no? Pues había que conservar de alguna forma esa historia que se puede repetir, que en estos momentos de consumo, de esta vida tan rápida, eso nos puede enseñar que también se puede vivir de otra manera. Sí, sí, sí. Hubo un momento en la historia, en fin, allá por los igual por los 60 más o menos, ¿no? Cuando empezó todo a moverse de una rapidez tan vertiginosa que prácticamente ahí se ha vivido pues a una velocidad que, en fin, no sé por cuántos se ha multiplicado, pero por mucho, ¿no? La vida tranquila de los caseríos, de repente, ¡boom!, llegó la revolución. Y de ahí, pues, ala, todo por la ventana. Había que renovarlo todo, y gracias a que había unos cuantos como vosotros, ¿no? No solamente en este caso en Archinega, también ahí está el caso de Amurrio, en fin, hay otros. Pero desde luego el caso vuestro ha sido muy significativo porque habéis conseguido, pues eso, el volver a instalarlo de nuevo tal y como estaba, en, pues no sé, la farmacia, la tienda, el caserío, la fragua, en fin, todo muy ilustrado, pues para que las nuevas generaciones, como tú bien dices, cuando se acerquen allí vean realmente cómo se vivía hace no tantos años, ¿no? Hace muy poco. Sí, efectivamente, que en realidad es cercano, pero los jóvenes hoy en día han sido al final sus abuelos los que han trabajado en todo el sistema. Lo que pasa es que el sistema cambió un poco con la revolución industrial, empezaron las prisas del reloj, ya la vida del caserío no era amanece, voy a trabajar y anochece, hablamos un poquito y nos vamos a la cama, ¿no? Que eso no quiere decir que fuese mejor aquello y peor esto. Pues yo creo que hay que aprender mucho de aquello y plantearlo en la vida actual, donde todo se tira, todo se sobra comida, lo tiramos, compramos en exceso. Bueno, pues yo creo que hay un punto donde juntarse en aquella vida y en lo que es la actualidad. Bueno, y ahora tenéis el museo, está todo instalado, está todo lleno. Alguien podría decir, bueno, pues ahora se aburrirán, ¿no? Pues no se aburren, porque tienen la Asociación Artea, que además está muy viva y tiene muchísimas actividades a lo largo de todo el año. No, efectivamente, o sea, el campo cultural hay que seguir trabajando, ¿no? Hay museo, pues hay que, a veces hay que cambiar unas piezas, hay que poner otra. Y luego pues la gente dice, joder, es que os han dado un premio a partir de ahora. Nos han dado un premio que agradecemos, pero además agradecemos mucho, pero al mismo tiempo dices, joder, es la que nos ha caído. Si esto lo que nos hace ahora es obligarnos de alguna forma a mejorar, ¿no? Es decir, bueno, te han dado un premio y ahora te sientas en el sillón. No, ese premio nosotros lo interpretamos como que a partir de ahora todavía es que tenemos que trabajar más si cabe y recuperar más y mejorar más. Lo conseguiremos, no sé, pero intentarlo vamos a hacer. Seguro que sí, porque siguen trabajando un equipo, aunque sin equipos no funciona nada, y en este caso ha sido el secreto de toda esa gente que se ha contagiado por lo mismo, por el que no se pierda la cultura, las tradiciones, lo antiguo, y para que las nuevas generaciones pues puedan vivir una época que vivieron sus aitites, sus padres, en fin. Pues agradecemos a Mateo Lafragua, por cierto, que entiendo, creo haber leído por algún lado que vas a dar una conferencia en la ceremonia de entrega de premios, no sé si lo he leído bien o no. Pues no lo sé, porque yo no lo he leído todavía, de todas formas no está decidido ni quién va a leer nada. Hombre, pues lógicamente en el acto habrá que agradecer y habrá que hacer algo, pero vamos, no hemos decidido quién lo va a hacer, y aparte que asociación es lo menos importante, puede ser cualquiera del grupo. ¿Y cuándo va a ser tampoco? Bueno, en principio nos hablan del último sábado de concretamente febrero o primero de marzo. Ajá. Por problemas de agenda, ¿no? Pero vamos, está sin confirmar. Ajá. Muy bien, pues nada, nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak a todo el grupo de la Asociación Etnográfica Artea, al museo, por la obra, la labor, que todos agradecemos, no solamente a las gentes de Archiniega, sino todos los de la comarca y desde luego todos aquellos que se acercan cada vez más foráneos a visitar esa obra que tienen ahí tan magnífica del Museo Etnográfico de Archiniega. Mateo Lafragua. Muchas gracias a vosotros por interesaros por estos temas. Es que ricasco, agur. Vale, agur, agur.